baby. Yo no lloré de por ti. Este trago que me hizo el Scotty, baby. Voy, voy, voy. Voy, voy. Vamos a aclarar, soy una vez más. Soy esto tomando, no lo hago porque me hace falta. Si no estaba yo, esa es la verdad. Todo porque los consejos que me daban no escuchaba. Estoy en el bar, soy ahora galante. Con nuevo carro, nueva ropa y traigo nueva. Si estoy bebiendo porque estoy contento. Desde que te fuiste el dolor ya no siento. Y me siento bien, no me quejaré. Vine a celebrar que tú ya te has marchado. Pero en realidad vamos a brindar por el gran papel de niña buena que tú habías jugado. Y pensar que yo creía tu amor. Hoy me he dado cuenta que yo estaba tan equivocado. Bebo por mí donde quiera que estés. Ya no encontrará a quien te haga mujer. Yo levanto mi copa por ti, baby. Baby.